imaginas lo que siento por ti. Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, te podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor. Como tú no existes. Que me pongo.